Bueno, Marisa, conclusiones de esta apertura de sesiones, histórica en Cañuelas, porque bueno, en este periodo de pandemia, bueno, sin público, sin la militancia presente, ¿qué conclusiones te llevas? La militancia la siento y la llevo siempre presente, pero en este marco tan especial y triste que nos toca con la pandemia que afecta no solamente a la Argentina, sino al mundo, lo importante es que pudimos estar acá dialogando con nuestros concejales y con los concejales, escuchando el discurso de los concejales de Cambiemos y en el marco de la de tener por delante la salud pública, ¿no? Lo que nos importa en este momento es seguir trabajando contra este enemigo invisible que es el COVID-19. Sabemos que esta enfermedad se propaga de persona a persona, así que lo importante es quedarnos en casa, usar el tapaboca y cuidarnos. Vienen momentos difíciles, debemos redoblar los esfuerzos. Cañuelas realmente ha sido un orgullo, lo hemos visto. Es difícil hablar con el barbijo, pero lo hemos visto que es uno de los municipios que más ha respetado la cuarentena. Esa es la forma de cuidarte para cuidar al otro, así que seguir en ese mismo sentido, trabajando, convocando a los concejales de la oposición, de Cambiemos, para seguir fortaleciendo la salud pública, que es la herramienta que tenemos para cuidar a nuestros vecinos y vecinas, seguir trabajando en los hospitales de cuarentena. Ya tenemos preparado el de las hermanas dominicas, con alrededor de 90 camas, y por supuesto tenemos también el hotel de cuarentena de Esmata, que tiene más de 900 camas. Esperemos no tener que usarlas, pero estamos preparados, y con el hospital Néstor Kirchner, que realmente para nosotros es un orgullo. Así que seguir de esta manera, agradecer a los concejales de la oposición que han sido muy respetuosos y que están trabajando comprometidos en la comisión que hemos armado desde y convocado desde el municipio con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras de Salud y otras secretarías del municipio y concejales de la Comisión de Salud de nuestro bloque y del bloque de Cambiemos. Marisa, en tu discurso anunciaste la posible el posible regreso del angiógrafo al hospital, ¿es así? Es así. Así que es el compromiso de las autoridades del Ministerio, del Ministro de Salud de la Nación. Ya lo había comentado también cuando vino a recorrer el hospital y hoy, hablando con Gustavo, le dijo recordarle a Marisa que vamos a tener un angiógrafo nuevo para el hospital Néstor Kirchner en el transcurso de este año. ¿Cómo fue el recorrido tuyo con Alberto? La verdad que maravillosa, orgullosa de poder compartir con nuestro presidente, un presidente que ha priorizado la vida ante todo, y que venga y baje y recorra un hospital que para nosotros es tan importante, porque como lo decía, es un hospital que inauguramos en el gobierno de Gustavo y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que realmente estaba funcionando al 10%, y poder decir que ahora vamos a tener el hospital funcionando y va a ser referencia no solamente para Cañuelas sino para la región en esta pelea del COVID, es un orgullo y es tocar el cielo con las manos, porque para nosotros como cañuelenses es muy importante tener un hospital de alta complejidad acá en nuestro partido, y que venga a inaugurar estas 60 camas, los respiradores, nuestro presidente, fue muy, pero muy importante. Por último, Marisa, ¿un mensaje que le quieras dejar a los vecinos de Cañuelas? Agradecerles el compromiso, la solidaridad, agradecerles a cada uno de los vecinos que también se inscribieron como voluntarios y pedirles que por favor se queden en casa, que hay que quedarse, hay que cuidarse, si querés a los tuyos, te tenés que quedar en casa, tenemos que redoblar los esfuerzos en estos momentos y seguramente ya van a llegar, como decía, los momentos en que podamos salir, abrazarnos, ver en las escuelas a los alumnos y alumnas, ver en los clubes a nuestros pibes y pibas jugar y divertirse, pero para eso primero debemos cuidarnos y debemos cuidar la vida del otro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.